Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Numerosos autores grecolatinos, incluidos Cicerón, Valerio Máximo y Plutarco, cuentan que estando en Corinto, Diógenes, el filósofo griego, durmiendo en una tinaja, llegó a la ciudad Alejandro Magno con su ejército. Toda la población de Corinto fue a recibirlo, pero Diógenes fue indiferente ante ese espectáculo y se quedó en calma en su tonel. Entonces el propio Alejandro Magno, conocedor de la fama del filósofo, lo buscó. Le ofreció regalarle lo que él le solicitara. Pero el griego solo le pidió una cosa: que el emperador se apartara para que no le tapara el sol. Era un hombre que vivía una calma admirable y sabía proyectar esa actitud interior ante los acontecimientos. Mira vos, el sosiego se puede disfrutar en medio de las ocupaciones. No hace falta retirarse de lo que hacemos todos los días para conseguirlo, esperando vacaciones o fines de semana. Para cultivarlo en medio de la realidad cotidiana se requieren ciertas disposiciones. Lo primero es tomar la decisión de conservar un equilibrio entre lo interior y lo exterior. No conviene dejar que las obligaciones diarias nos quiten la serenidad, porque si eso sucede, no se podrá trabajar con provecho. En segundo lugar, no es conveniente apresurarse en las actividades como si estuviéramos escapando de alguien o como si nos estuvieran persiguiendo. En tercer lugar, es aconsejable sumergirnos de lleno en el momento presente, sin preocuparnos por el pasado ni por el futuro. El aquí y ahora es lo único que existe. Sosiego quiere decir sentarse en uno mismo para recuperar la calma interior. Por eso se requiere aprender a detenerse, frenando el parloteo mental que provoca la innecesaria ansiedad. Se consigue con una visión objetiva de la realidad, la aceptación de uno mismo y la madurez emocional, tratando de discernir la voluntad del Padre en la oración personal. La incapacidad para asumir los fracasos aparentes, la ignorancia, el miedo, la inmadurez, la precipitación y la imposibilidad de detenernos nos pueden arruinar el camino de crecimiento. En este mundo transitorio, en donde tenemos que enfrentarnos a diversas circunstancias favorables y adversas, cultivar el sosiego interior nos permite mantener siempre una visión clara de la realidad. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.